Así que este es uno de los vehículos de mayor rendimiento y más vendidos de su categoría para usted, oyente de la X, que está buscando un vehículo con esta. Esta voz podría estar anunciando tu marca, producto o empresa. Tenemos justo lo que necesitas. Contáctanos 305-750-8133 o ingresa a www.lax965.com. Somos el medio ideal para conectar con tu audiencia. Frutito es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La X. Quédate en casa. En La 14, nosotros mercamos por ti. Pide a domicilios La 14 al 018000-91-1414 o marcando gratis desde tu celular, numeral 714, si eres usuario Claro, Tigo o Movistar. Queremos que te cuides. Te invitamos a vivir un día especial este viernes 11 y sábado 12 de septiembre en nuestra vitrina Mercedes de Ciudad Jardín, Massey Group. Estamos en la Glorieta Cañas Gordas. Conoce el nuevo CLA35 AMG. Visítanos y te obsequiamos matrícula y bonos gasolina. Financia y apoya BI Grupo, Massey Group. Esta es la X Cali, 96.5 FM, HJSQ. La X, más música. Desde ahora, conéctate con los Archivos X. Éxitos que nunca pasan de moda. Las canciones que guardas en tu disco duro. En la X, Archivos X. Thank you. Clásicos. Clásicos. Recuerdos. Música. Los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. La banda sonora de tus mejores días. Los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. Volando, volando, volando a cualquier lugar con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. Join a club, stick with the gang if you want. write a book, or should I take to the stage? But in the back of my head, I heard distant feet, Che Guevara and Debussy to a disco beat. It's not a crime when you look the way you do, the way I like to picture you. When I get home, it's late at night, I pour a drink and watch the fight. Turn off the TV, look at a book, pick up the phone, fix some food. Maybe I'll sit up all night and day, waiting for the minute I hear you say. Say goodbye, or I could love you if I tried, and I could. And left to my own devices, I probably would. Come on, baby, say goodbye, or I could love you if I tried, and I could. And left to my own devices, I probably would. Ahí se retrata el diario vivir de una persona que sencillamente arranca su día y nos cuenta un poco su rutina mientras vuelve a casa y sencillamente siempre hace lo que quiere hacer. Multinant es el compositor de esto que se llama Left to My Own Devices y es quien le da vida al 50% de los Special Boys que pasan esta mañana por la X96.5. ¿Cómo les arranca este sábado? Buenos días para todos. Aquí estoy saludándolos, dándoles la bienvenida, invitándolos a que se conecten con nosotros todo el día, porque tenemos siempre más música para ustedes. Bienvenidos a estos Archivos X. Soy Julio César Soto. Voy a estar con ustedes buena parte de esta mañana de sábado. A esta hora, escudriñando en sus recuerdos con nuestra música. Fon, fon, aquí están con Color My Love. Antes traemos música de Quarter Flash, algo de George Harrison también y Whitney Houston. Si quieren escuchar algo, me lo hacen saber. Ya por acá voy a responder algunos mensajitos que han ingresado a nuestro WhatsApp. 318-860-9616. Si quieren escribirnos, conversar un ratito, pedirnos canciones, aquí estamos para hacer su fin de semana el mejor. La X. Cuando están. Escuchas Archivos X. Volando, volando, volando a cualquier lugar con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. Archivos X. Archivos X. Let's get right. Let's go all the way. viajando a otra época. Con los Archivos X. Con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. Finalizando la década de los 70, surge esta agrupación dentro del género que conocimos como New Wave. Y bueno, fue cambiando un poco su estilo musical con el paso del tiempo. Alcanzaron a ser catalogados como New Romantics también, otra denominación del género de la música pop ahí en los años 80. Y también hicieron algo de glam y algo de punk también. Ultravox se llaman ellos y los recordamos esta mañana aquí en nuestros Archivos X con Dancing with Tears in My Eyes. 15 minutos y tendremos las 9 de la mañana. Gracias por su compañía, por sus mensajitos. Un abrazo para Julio César Benítez, para Alison, para Pedro, para también por acá Carolina Rengifo. Está John 27 conmigo. Gracias por su compañía. En estos Archivos X llega Starship. Say you don't care, close to that kind of place.

boy Drake. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Hey, what's up, it's Saweetie. And it's Miles. Low bass, fat, fat, baby, tap in. Tap, tap, tap in. La X. Archivos X. Yeah. Volando, volando, volando a cualquier lugar con los Archivos X. Programa con numeral Archivos X. En la X es tiempo de compartir un buen café. Café Águila Roja, calidad certificada. Son las 8 y 58 minutos en la X96.5. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' lucidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Ey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tinto. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La X. Es tu tiempo de elegir mejor con el Blue Week de Samsung. Aprovecha nuestros precios de aniversario y compra cualquier referencia de la serie S20 o A71 a un precio increíble. Además, actívalo con ilimitados. Visítanos o ingresa a movistar.cl.